para lo que va a ser el 22 de octubre. Hablo del intendente de Estancia Grande, Javier Goldin, que lo tenemos en comunicación. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día para vos y para toda tu querida audiencia. Ahí está. Bueno, primero, felicitaciones. Terribles números largaron las PASO a tu favor, Javier. Sí, sí, gracias. Gracias, Pablo. Y sí, fueron unos buenos números. Se ve que todo el pueblo ha valorado el trabajo que se hicieron durante estos 4 años. ¿Crees que pasa por ahí, Javier? ¿Valoran la gestión que tuviste? Sí, sí, Pablo, sin duda yo creo que pasa por ahí. Como yo te dije una vez, Estancia Grande no existía y ahora existe, se ha trabajado mucho, a pesar que, como lo digo siempre, tuvimos 2 años de pandemia, que eso no nos tenemos que olvidar porque estuvimos muy frenados, pero se ha trabajado y la gente lo vio, lo ve y bueno, Estancia Grande está cada vez mejor. Perfecto. Y ahora, en este escenario, ¿no? Se viene otra elección. Javier, sos de analizar lo que pasa en el contexto provincial, nacional, teniendo en cuenta el impacto que puede tener acá en la región. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, Pablo. Mira, nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando muy, pero muy fuertemente para que el peronismo pueda seguir siendo gobierno. Bien. Yo tengo 45 años, me tocó vivir el 2001. La verdad que acá en Estancia Grande la mayoría, y bueno, y mi familia y yo la pasamos muy, pero muy mal. En esa época se cobraban federales, sí. Vos cobrabas 300 federales, iba a Concordia a cambiarlo, te quedaban 150. Fueron momentos terribles, así que vamos a hacer todo lo posible, por lo menos desde Estancia Grande, aportar nuestro granito de arena para que el peronismo siga gobernando. Qué bueno que traigas a reflotar eso, ¿eh? Muchos nos lo hablan, está bueno lo que decís, Javier. Te pregunto, Javier, ¿cómo estás viendo la evolución de la gente, el vecino, Estancia Grande en este escenario electoral, más allá de los resultados? ¿Qué te manifiestan? No, el vecino yo lo veo bien, hablo mucho con los vecinos, hay mucha juventud, como te decía recién. Yo no quiero hablar mal de ningún candidato, pero sí yo les explico que hay candidatos que son peligrosos votarlo, que es el caso de Milei. Yo para mí no tiene que ser gobierno, no tiene estructura, tiene pensamientos raros, y para mí podemos llegar a volver a un 2001. Hay muchos gurises jóvenes, que muchos de ellos votaron recién ahora en las PASO porque tienen 16 años, y no vivieron esa época, pero yo les explico lo que era esa época, que la plata no alcanzaba, que había federales, había patacones, seca, Lecop, bueno, tener Lecop era tener dólares en aquel momento. Y bueno, lo comprenden. Acá hay que hacer el trabajito de explicárselo, porque por ahí los gurises ven algo, viste que ahora están con el tema de Instagram, están el tema de Facebook, bueno, pero hay que explicárselo y los gurises lo entienden. Javier, si yo te pregunto, ¿no? Los resultados fueron contundentes, y esto hay que decirlo en Estancia Grande. Si vos tenés que hablar de los principales hechos de tu gestión que terminan influyendo en que la gente te acompañe con el voto, ¿en cuál te pararías principalmente? Y mira, uno de los principales ha sido de la salud. Bien, bien. Nosotros cuando nos hicimos cargo del municipio teníamos una sala de salud municipal y 2 provincial, que sigue siendo así, pero la municipal trabajaba muy poquitas horas por día, te brindaban muy pocos servicios. Nosotros hicimos que se brinden muchos servicios de kinesiología, servicios de clínica médica. Pusimos un consultorio odontológico con el odontólogo municipal. Pusimos también un vacunatorio, que tenés todas las vacunas, las que necesites. Yo creo que parte de nuestra gestión se ha basado en la salud, mucho. Bien, mirá vos qué buena lectura, teniendo en cuenta que la gente es la que pide la salud, ¿no? Y teniendo en cuenta, pegarle a lo anterior que decía, ¿no? Pensar que hay candidato que va por el ensalamiento de la salud y vos le estás brindando las vacunas, ¿no? Es para analizar por lo pronto, Javier, ¿o no? Y están todas, Pablo, las que necesites están y son totalmente gratuitas y la sala funciona todos los días, la tenemos abierta las 24 horas. Yo he conseguido a través de Bordet una nueva ambulancia, o sea que el municipio cuenta con una nueva ambulancia de alta complejidad, se hacen los traslados, se atiende a la gente, se le compran los medicamentos, porque los medicamentos sabemos que están inalcanzables en este momento. Y bueno, después otra de las cosas, Pablo, es que el cajero, el tan ansiado cajero automático, ese fue un logro. Que cobra su jubilación, su pensión, su sueldo. Ese fue un logro importante. Javier, analizando este escenario, ¿no? Es bueno la reelección en el caso de un intendente como vos, que viene con proyectos, que viene con cosas, que tuvieron 2 años una pandemia, más allá de que fuiste el candidato más votado. ¿Es bueno el análisis para Estancia Grande esto de la continuidad o no? Sí, Pablo, yo creo que es necesario porque la verdad no me dio el tiempo. Ahí está. ¿Viste? Yo creo que con 4 años más terminamos de cumplir todo lo prometido y quizás un poquito más, porque te digo que de estos 4 años, 2, vos lo sabes mejor que nadie, porque sos periodista, estuvimos restringidos con el tema de la pandemia. Uh-huh. Y está 2 años que pudimos trabajar fuerte, y si nos dan 4 años más, bueno, yo creo que ahí sí ya podemos cumplir con todo y un poquito más. Perfecto, Javier. Y en esto, ¿no? Es decir, lo que faltaría, esta demanda, ¿a dónde radica? Vos sabés que nosotros, en una lectura que hacemos en el programa, la generación de puestos de laburo, la vivienda, bueno, acá en Concordia un poco más el tema de la inseguridad. ¿Allá con qué te encontrás la demanda o por dónde te gustaría ir, Javier? Mira, acá hay 2 cosas fundamentales. Una es las viviendas, que gracias a Dios ahora vamos a tener terminadas 10 viviendas del IAPB. Bien. Y nosotros con un convenio que hicimos con Estancia Paraíso, que hizo un loteo, por lo tanto ellos nos tuvieron que donar tierras a nosotros, tenemos 150 lotes que son de 10 por 20 para toda la familia. Porque hay mucho, como te he explicado hoy, como hay muchos gurises nuevos, que así como te explicaba lo de Milei, lo de las redes sociales y todo eso, esos gurises que hace 4 años estaban con sus estudios, con esto, con el otro, hoy esos gurises están muchos, están juntados, han tenido un bebé y hoy necesitan la vivienda. Ah, bueno. Es primordial la vivienda. O sea que tenemos las 10 del IAPB para entregar y tenemos 150 lotes que van a ser cedidos para seguir construyendo vivienda. Bien, bien, ahí está. Mirá, una demanda que coincide, ¿eh? Bueno, Javier, todo preparado ya para lo que es el 22 de octubre. Obviamente, fiscalización, pero está todo listo para esperar lo que son las elecciones generales y obviamente por la boleta completa, ¿o no? Sí, sí, sí. Como yo les digo, esto es boleta completa. Nosotros necesitamos la ayuda de Nación, necesitamos la ayuda de provincia, necesitamos la ayuda de la que va a ser senadora provincial, si Dios quiere, que es Mayra Cresto, porque siempre nos ha acompañado. Y bueno, tenemos que tener la ayuda de toda la gente nuestra. Perfecto. Estamos trabajando y fuerte, fuerte, fuerte, porque te digo, yo no quiero que los gurises vuelvan a vivir un 2001. Perfecto, ahí está el mensaje. Javier, sabes que siempre es un gusto tenerte, te felicito por las elecciones, y bueno, lo mejor para el 22 de octubre, y mandarte un fuerte abrazo acá del programa Mañanas del Sur. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande para vos y para toda la amplia audiencia que tenés. Perfecto, ahí estaba Javier Goldín, actual intendente de Estancia.